Berriz ere Hamburgotik. Bai. Bai, bai. Bueno, ba gaurko kronikan zalantzari gabe oso isilpean gertatzen ari den edo isilarazten ari den goze grebaren albistea, guk hitz egin dugu behin eta berritan Kurdistaneko Turkiako gartzeletan ematen ari den goze grebaz eta Estrasburgon ere elkartasunean ematen ari den goze grebaz, goze greba mugagabeaz, baina antza denez gutxi gera honetaz hitz egiten dugula, dugunak bai Alemanean eta bueno, entzun dudanez, bai horko lurraldetatik ere gutxi dira goze greba honi eta protesta honi oihartzuna ematen diotenak, eta bueno, ba, gure erantzukizunean eta gure elkartasunean ba, gaur berriz ere gogoratzea batzuk urtarrilaren 20-tik eta gehiengoa martxoa, otsailaren 15-tik hori gazteletaz ari gehala, eta beste batzuk martxoaren lehenetik Estrasburgoko goze grebarietaz ari gehala, ba, hasi egunak zenbatzen, hasi dimensioa neurtzen, eta hasi ondorioetaz pentsatzen, hauek dira goze greban direnak, eta iragarri zuten bezala mugagabea. Ba, bihar konkretuki, bueno, hau entzuten baduzute gaurkoan edo bestela apirilak 18an, apirilaren 18an deialdia badago Estrasburgora juteko eta goze greban diren hauei elkartasuna adierazteko. Deialdia gainera honetan zuzenduta dago ba Kurdistanetik kanpo dauden hoiei, incluso agian politika mundu klasiko horretatik kanpo diren guzti hoiei, ba, bai musikariei, antzerkilariei, edo komunikazio, edo espresio, modu ezberdinak dutenei egiten zaie biharko deialdia ba, bertan, Estrasburgoko irian ba, adierazbide ere izateko goze horreban direnei elkartasuna. Goze greba honen lema edo arrazoia, bon, alde batetikan jakin badakigu Kurdistanek orain 40 urtetik ona modu zehatzan eta bortitzenean, baina bestela ere mendebaldeak ere badira, ba, Kurdistan bizi den ba, salbuespen egoera horretaz, gerra egoera horretaz, eta horri berriz gogoratzeko eta irtenbideak beharrezkoak direla eskatzeko batetik, bestetik ere eta horregatikan otsailaren 15a hor gogoratzen dalako Abdullah Öcalan edo Kurdistaneko ezkerrak edo zerreko alderdiek gidaritzat edo politiko nagusitzat hartzen duten hau Abdullah Öcalan baituta izan duzen otsaileko 15 horretan orain dela 12-13 urte bazkatu, eta bueno, baiketa hau konplot, nazioarteko konplot baten ondorioa izan zen, eta harrezkeroztik gartzela berezi batean dago Otsalan, isla batean eta bueno, isolamenduan eta inolako epaiketarik edo jaso gabe, eta askotan ere abokatuekin eta hitz egiteko aukerari gabe, are gutxiago senideekin edo lagunekin. Hau gogoratuz eta Otsalanen askatasuna edo askapena eskatuz, baina orokorrean Kurdistanentzat egoera duin bat eskatuz, hasi ziren Turkiako gartzeletan eta gartzela ezberdinetan, hemen daukat gartzelen zerrenda eta bueno, azkar zenbatuko banu, ba 10-12 gartzela dira non bertan presoak goze greban diren. 200 barkatu, zenbakiekin gora eta bera dinaiz, 400 presotik gora dira goze greban direnak, eta hauen artean ere hiru ordezkari parlamentario berez, Turkiako parlamentuan ordezkariak zirenak, BDP alderdiaren ordezkariak, bakea eta demokraziaren aldeko alderdi, alderdi kurdoa, ba hemen hauetatik ere hiru parlamentari goz greban hasi ziren, batzuk otsailaren 15an bertan eta beste bat otsailaren 28an. Askotan hitz egin dugu zenbat preso dagoen eta nolako errepresioa izan den azken urteetan, 2009an AKP gobernua, hau da Turkian dagoen gobernu konservadorea sortu zenetik, arrezkeroztik 6.300 dira aktivistak, ez gerrilan edo parte hartzen dutenak, aktivista sozialak, parlamentarioak, alkateak, idazleak, kazetariak, giza eskubideen babesleak, abokatuak, sindikalistak, emakumen aldeko borrokan direnak, ikasleak eta erakunde zibiletako ordezkari ezberdinak eta aur pila ere. Beste lekunen batean 2000 aur direla, 2000 aur izan direla azken urteetan atxilotuak ere irakur dezakegu. Ba bueno, 6.300 atxiloketa hauek azken 3 urte hauetan, horrezkain badakigu gerran den diren bi alderdietan, osea gerran den Turkiako armadan eta kurdistaniko gerrilla, ba bueno, gerrillaren aldetik bai atxiloketak eta gehien bat ere hildakoak eman direla. Ba, hau dena gogoratuz, daude goze greban, hau dena gogoratuz bihar izango da elkartasun eguna Estrasburgon. Estrasburgon diren 15 persona goze greban direnak elkartasunean, hauek CPT, hau da, Europako komitea, a ber, izen luzea dauka, komite honek babestu behar du, edo bere helburua da, torturaren kontra eta zigor edo tratamendu giza eskubideen kontra diren tratamendu eta zigorren kontra dagoen komite europearra, hau da Europako erakundearen komitea, CPT, hauen erakundearen aurrean daude goze greban, baina zenbait goze grebalari eritetxetan daude jadanik, pixkana eraman behar izan dituzte, beren egoera larria delako, gartzeletan daudenen egoerari buruz ezer gutxi dakigu. Eta Estrasburgon direnek eskatzen zioten idazkari nagusiari, eta honek izen zaltxamarra daukan eretzat, baina hau da Mr. Torbjörn Jagland, izen azero uste duten Dinamarkakoa edo dela Europako konseiluenetako idazkari nagusia. Honi eskatu diote, bueno, ba, egoeraren aurrean eta goze grebaren aurrean bere azalpen egitea. Orain gutxira arte honek ez du txutik ere esan, eta aurreko astean, ba, bai azalpen bat egin zuela, esanez, grosereari amaiera emateko eskatuz, eta indirektoki edo eskatuz, ba, goze greba eragin duen egoera, ba, aldadadin. Baina, bueno, nagusiki hori, goze greba diei esaten die, erantzunkizunean, ikus dezatela zein den egoera, ze arrakastak izan ditzaten goze grebak, eta bestetik ere beraiek bere lana aurrera ezin dutela eraman, hauek goze greban diren bitartean. Beraz, publikoki gutxienez azalpen bat, eta gainontzekoan, esan dugun bezala, Oiartzun gutxi dauka, bueno, dimensio handiko goze greba honek. Sí, desde luego, complicada la vida de este pueblo, del pueblo kurdo, que además, pues por un lado, las últimas noticias, si te digo la verdad, que he escuchado sobre la situación del pueblo kurdo, pueblo fragmentado, pues tenían que ver precisamente con esta huelga que están llevando adelante en las cárceles turcas, sino tenía que ver con la situación de la población kurda en Siria, por los movimientos que se están produciendo en aquel país y también las pretensiones que tiene Irán, país de mayoría chií, y que pues eso pretende de alguna manera entrar en esta Siria, donde pues los kurdos están alineados, diríamos, en torno a las mayorías suníes, o por lo menos con otro tipo de con la mayoría de los pueblos que no pertenecen a los chiitas. Sí, complicada esta existencia, que con tantos frentes abiertos, desde luego, porque Turquía, Siria, Irán, Irak. Sí, bueno, ahí peduenemos en la historia, por eso últimamente nos concentramos más en la situación en Turquía, porque este gobierno, este país, se lo puso en la lista de estos llamados problemas del terrorismo y se ha dedicado a dedicarle la atención, o sea, la atención desde la represión especial. Pero sí, bueno, como tú decías, es un pueblo repartido desde acuerdos, del acuerdo de Cetras y estas cosas que aprendí, sí. Al menos me acuerdo haberlos aprendido alguna vez en la escuela. Y en consecuencia de con la disolución del Imperio Osmano, aquí se repartieron de manera artificial, como ocurren estos repartos colonialistas. Y sí, en Siria teníamos anteriormente, parecía que la situación de los kurdos siempre era la situación, era una minoría, era del grupo de población kurda, o sea, de todo el pueblo kurdo, el grupo diríamos más pequeño, pero parecía que estaban en una situación algo más amable que en los otros países, algo que ahora con la situación actual en Siria ha cambiado, y como tú decías, con las presiones exteriores. En Irak, bueno, ahí tuvimos en los tiempos también ya de Saddam Hussein aquellos bombardeos con gas, que causaron también una huida y unos campos de refugiados, que tuvimos también posibilidad de ver hace muchos años en nuestras zonas por una exposición de fotos de un fotógrafo kurdo que se pasaba por allí y nos traía estos documentos de los refugiados kurdos huyendo de Irak. Irán, bueno, todas las políticas de creación de grandes poderes religiosos, y luego supongo que van a ser como otras veces también moneda de cambio a la hora de que Estados Unidos, los grandes jueces, ¿no?, del mundo se metan allí, ¿no?, tanto en el conflicto actual entre, bueno, así llamado, entre Israel y Irán sobre con el tema de la energía nuclear, pero ya en otras ocasiones, como decíamos también en el caso de Irak, Estados Unidos ha utilizado al pueblo kurdo muy bien de moneda de cambio, o sea que sí, les está tocando por todas partes y desde hace muchos años este ya ha llamado destino, pero que sabemos que no tiene que ver con el destino, sino con los intereses. Estamos hablando de una zona muy rica en agua, estamos hablando de una zona muy rica en materias primas. Bueno, de hecho, de las así llamadas cunas de las civilizaciones, pues otra cosa que también, ¿no?, la zona de Mesopotamia y del Éufrates y del Tigris, todas estas cosas que yo al menos alguna vez reconocía que se había prestado atención en la escuela, pues sí, ya las había aprendido en algún lado. Eso es Kurdistán, y bueno, ya sabemos cómo van los intereses en este mundo. Y de cara a Alemania, que bueno, no he nombrado en su responsabilidad, pero bueno, tanto Alemania como Francia son los países que más, seguramente porque también son los países que más fuertes se sienten económicamente en este momento en Europa, y no posiblemente porque otros países tengan una voluntad más humana, pero bueno, en este caso están apoyando a Turquía en todas estas masacres con un apoyo militar. Y de hecho, dentro de la OTAN, Alemania es la responsable para Turquía y para Grecia, o sea que nos pillen confesados, como dirían algunos. Bueno, nos queda la confianza de que un pueblo como el kurdo es un pueblo antiguo y ha sabido resistir y avanzar a lo largo de esta historia de la humanidad, que tantos sacrificios está costando a tantos y tantos pueblos del planeta. Mantenemos el recuerdo, bueno, desde luego, y seguiremos con el pueblo, ¿sí?, kurdo, sí. Me das la pista por ahí porque sí, es verdad que también hay que acabar y hay que nombrar el aspecto positivo. Me das la pista por ahí porque hay que decir que la forma de organización del pueblo kurdo, la forma de organización de las organizaciones kurdas, sí, y los proyectos que se están llevando a cabo en un concepto que ellos han desarrollado de confederalismo de base, sí, es algo que las organizaciones kurdas y el pueblo kurdo no lo ven como una solución únicamente a su problema, sino que lo plantean como una posibilidad de cambiar estructuras en la sociedad, sí, que pueden ser interesantes para todo el mundo. O sea, que desde esa así parte es. También, desde Kurdistán nos llegan también, por una parte, ese espíritu de lucha que, sí, que bueno, que pudimos, que ya sabemos en los encuentros que hemos ido teniendo siempre con la gente, con las mujeres, con los hombres de Kurdistán, nos sí lo han transmitido, pero también de cara a modelos sociales y a modelos económicos, también Kurdistán está haciendo ahí propuestas y planteamientos que, por desgracia, bueno, son las que llegan menos también a la luz, pero no solamente se trata del lado que están sufriendo, sino del lado de propuestas. Y ahí hablábamos antes de, la semana pasada estuve participando en una charla de una delegación muy joven que había estado en Kurdistán, ahora en el Nevros, y venían por una parte muy impresionados por la represión que vivieron también en sus propias carnes, pero también venían impresionados por el espíritu y por las propuestas. Y bueno, por la perspectiva de futuro que también hay allí. O sea que nos quedamos también con esto, ¿no? Así es, Isa. Muy bien, pues les mantenemos, te decía antes, en el recuerdo, y seguiremos un poco hollando pues en cómo transcurre o cómo va esta huelga, por dónde pues no sé, se abren otras respuestas de solidaridad o por lo menos se mejoran las condiciones infrahumanas de los presos kurdos en las cárceles turcas, y ahí estaremos. Sí, supongo y espero que la semana que viene podamos hablar de cómo ha sido el día de 18 de abril, el día de solidaridad en Estrasburgo, a ver qué nos llega. Ajá, ahí se me queda un recordatorio. El 28 de abril, aniversario de Mumia Abu Jamal, un preso al que desde esta crónica has recordado tantas y tantas veces. Pues mira, ahí también lo vamos a recordar. Y bueno, ya veo que para la semana que viene se nos vuelven a juntar temas, porque sí, también desde aquí me gustaría en la semana que viene hablar de los actos que se van a realizar el 26 de abril. De hecho, también los grupos antimilitaristas hacen una convocatoria en el recuerdo a los 75 años del bombardeo de Guernica y toda la responsabilidad de ciudades cercanas a Hamburgo, desde Lüneburg, que está llegando porque allí se organizaron también las primeras tropas de la Operación Cóndor. O sea que ya ves que tenemos mucho bueno. De pues mañana, la semana que viene, extenderemos el tiempo como una goma y ya le haremos cabida. Bueno, es que ricas cosas. Va a ver, Andúe, no rengo a este arte. Bye, adiós. Adiós.